déjame entrar en tu vida, yo te necesito. Déjame entrar hasta el fondo de tu corazón. Quiero sentir tus caricias poquito a poquito. Quiero sentir a tu lado lo que es el amor. Deja entregar el cariño que llevo por dentro. Voy a entregarte las llaves de mi corazón. Quiero sentir el orgullo que tiene tu cuerpo. Quiero sentir tu perfume de amor. Quiero despertar en tus